Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estás escuchando 93.5 FM de La Cruz Estéreo. Clásico siempre. Y son las 10 de la mañana, 24 minutos. Regresamos, seguimos en Despiértese con Veracruz. Hoy en este martes. Ya volvió. Sí, estamos en el planeta Tierra, continuamos en Despiértese con Veracruz. Y por aquí nos saluda desde la Floresta Diana Marín. Bueno, muchísimas gracias a Diana por estar conectada, por escribirnos. También desde Santa Rosa de Cabal, aprovechan para enviar un saludo también a una persona en Villaverde. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escriben a esta hora, a las 10 de la mañana, 24 minutos, en Despiértese con Veracruz. Tío Mauro, hay un cumpleaños importante y tenemos que cantarlo. Pero es que pare esa música, pare esa música. No, vamos a cantar, es con un canto de él, con una canción oficial de él. Hoy está de cumpleaños este señor. Raúl Santi está de cumpleaños. Me aconsejan que no sufra y que consiga un nuevo. Qué pena con este oyente que nos escribe, que reporta sintonía muy temprano desde el corregimiento Altavista. Él se levantó a escuchar puro rock y pop inglés, pero con Mauricio saboteando no se puede. Espera el coro, esperemos el coro. No, yo no me voy a esperar. La vida es color de rosa. Charlie, la vida es color de rosa. ¿Tiene que ver? Saludos también a Viviana, que está conectada desde la ciudad de Cali. Vivir tan solo el momento y después volar. Como un picaflor. Charlie, como un picaflor. Usted allá en su finca, me imagino que vuela como un picaflor. Sí. Hola, yo no tengo libre alas. Libre como un picaflor. Solo el momento y después volar. Como un picaflor. Báilala, Charlie. No, Nacho, nada de eso, nada de plancha, vallenatos y otros géneros que no tienen nada que ver con este programa. Nacho, estoy de acuerdo con vos una vez más. Y dele caldo. Esa canción es muy bonita. Claro, Ave María. Pero Carlos Alberto está negado a los artistas nacionales. No bonita, simplemente no concuerda con esto. Ave María, Charlie, usted no está libre como un picaflor. No. Charlie, pero usted no sale allá en su finca al verde y vuela como un picaflor. Vuela. Ojalá tuviera alas. Ay, no, Charlie. Charlie, hombre. Tal vez mentalmente voy y bastante lejos. Esta es muy bonita, vean. ¿Esta cómo es que se llama, Mauro? Piénsame, dedicada a Carlos Alberto Ríos. Porque están pidiendo por aquí la guarapera. Vea el resultado, hermano. No es que así no se puede. Piénsame. Vea, vamos a analizar guarapera. Me saludan desde España. Y qué pena pues encontrarse con que de pronto están escuchando esto. Cuando por acá nos están solicitando a las 10:28 minutos, hay que pusis con el más solo. Feliz cumpleaños para nuestro amigo Raúl Santi. Y también él está saludando a Carlos Alberto allá, que está volando con un picaflor. A Raúl Santi lo descongela Jorge Barón para los conciertos. Tiene toda la razón, ahí lo he visto. Y desde el taxi EQS045 dice, se pasan buenos, se pasa muy bien con los mejores, tiró mucha caja. Ya no me imagino mis mañanas sin escucharlos. Gracias. Ay, por eso, bueno. Que este conductor que va en ¡ay! ¡Ay, Tata Charlie! ¡Llegó la guanapera! ¡Ay, Tati, cogió la vela ya! Qué alegría saber que han regresado al aire, nos dicen por acá. Saludos a mi esposa, que estamos aquí en Murcia, España. Ella se llama Lina, ¿no? Baila la martica con Charlie. Guarapera. Bueno, fue un placer haberlos acompañado en esta mañana. Hay muchas cosas hombre, por hacer. No, no, venga, venga. ¿Qué pidió? Analicemos esta canción. Enseguida analizamos. No. Y Gustavo si entra ya en su cuento, lo suyo, la movida. Sí, crossover, claro, lo suyo es eso, hermano. Ya venga, quiere escuchar. Ya sí. Cuénteme qué canción quiere que le pongamos. Vamos a analizar esta canción de Guarapera porque me interesa lo que usted me puede decir de esa no, canción. Qué pena, pero yo ya anuncié a Equimosis con el tema solo, gracias. Por eso, pero es que Equimosis le puede pegar a la Guarapera. Y le derrama el guarapo. Vea, ponga solo. No. Tavo, bájeme, no, le vamos con solo y después la bota al piso. Vamos a hacer un análisis profundo de Guarapera. No, primero que solo. Juanes le bota el guarapo a la señora pa'l piso, una patada. Marce, María, Juanes, no, solo de peligrosísimo. Y después análisis de Guarapera. De Guarapera. Ya vuelve. Virgen de Chiquinquilla. Virgen de Chiquinquilla. Estoy solo, pienso que solo puedo ver allá donde la luna es un horizonte más que alcanzar. Paso a paso siempre voy construyendo mi vida, tropezando en que confiar, si es necesario que mis palabras hablen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no. Es la razón de la vida. No. Bueno, por fin algo que suena bien acorde con nuestro programa. 10:34 a.m. Charlie. Equimosis con solo. Yo, Mauro. Déjeme felicitar hoy a Andy de Equimosis, que está de cumpleaños. Andy, qué bien. Precisamente. Andy García, Andrés García, Andy de Equimosis está de cumpleaños. Él continuó con la banda, sigue tocando rock, toca algunos de los clásicos, pero sigue rockero. Andy de Equimosis está de cumpleaños. Epa. Cuéntame. ¿Sí? ¿Ibas a hacer el análisis de Guarapera? Sí, porque es una canción que le queremos dedicar a Charlie. Con mucho cariño. Dedicada, este tema que se llama Guarapera. Se puso el vestido largo. ¿Qué tiene que ver con este programa? Es un análisis, porque tenemos que saber qué significan las canciones. Nada de ver guarapera, es un sabroso guarapo. Nada de ver guarapera, es un sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, nada de ver de tu fresco guarapo. Guarapera, guarapera, nada de ver de tu fresco guarapo. Alto. Dame a beber guarapera. ¿Una guarapera quién es, Charly? No, una guarapera, bueno, puede ser una mujer que prepara y vende guarapo. Eso, precisamente. En esta estrofa, ¿usted sabe cuántos guarapos vendió? 8. 8 guarapos. Dice, a beber guarapera, sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, guarapera, guarapera, guarapera. Guarapera, guarapera, guarapera, de tu fresco guarapo, guarapera, guarapera. 8 guarapos en solamente 20 segundos. ¿Ah? Hombre, tiene un negocio. Segundos, no, no guarapos. Le va muy bien. Ah, ¿cómo le no, no, es una guarapera. Es una guarapera total, total. Siga, siga, siga, siga. Tenía para vender. Para vender. Y después que me lo dé. Guarapera, ¿dónde va? Cuando acabe de vender. Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Guarapera, ¿dónde va? Charlie, ¿cómo así que después de que me lo dé, guarapera, ¿dónde va? ¿Mm? ¿Usted lo da y no, la año no, nuevo? No, te sé decir. La ayuda lo dio y se fue. ¿Ah? ¿Que cuando acabe de ver, guarapera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Guarapera, ¿dónde va? ¿Ah? Hay guarapo, muchachos, vamos a tomar un guarapito. No, la ayuda dice que se lo dio, es el guarapo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe dónde va, guarapera, después de ver? Oye, no, ¿qué pasa? ¿Quién o no?